Según la teoría del Big Bang, el origen del mundo viene de una gran explosión cósmica, una expansión cósmica que sucedió hace unos 13.800 años. De alguna forma, esta expansión cósmica dio lugar a sustancias orgánicas. Y esas sustancias orgánicas combinadas con energía dieron lugar a la vida. Y con el tiempo y la evolución, llegó este planeta, llegó la vida y toda su complejidad en este planeta, y todo lo que vemos es producto de esa expansión, el tiempo y la evolución. Si eso es así, queridos hermanos, entonces nuestra vida realmente viene de la nada, de la coincidencia, de la casualidad, del azar. Eso querría decir que nuestra vida no tiene futuro y que eventualmente lo que hemos vivido no tiene ninguna importancia, pues no trasciende. Pero la Biblia nos dice a nosotros una historia infinitamente mejor, mucho mejor, que el origen de este planeta viene de Dios, viene de la mano de Dios. Y que porque venimos de la mano de Dios, entonces nosotros somos seres de gran valor, porque Él nos asignó un gran valor, tanto así que dio su vida por nosotros. Y que nosotros somos seres trascendentales, porque estamos en comunión con Dios. Eso es lo que vamos a estudiar en esta lección y esperamos que sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, querido hermano Johnny, ¿cómo estás hoy? Un placer verte, Rafael. Amén, igualmente un placer verte y un placer estar aquí en Perspectiva Bíblica. Y pensando en lo que hablabas de esos mitos así llamados evolución de trillones, de billones, de cuatrillones de años, que sucedió este proceso allá en ese Big Bang tan lejano de nosotros, supuestamente, y pensando que hasta podría ser que cuando Dios dijo sea la luz, fue el Big Bang que ocurrió. Y están equivocados en la cantidad de tiempo, pero por la manera de medirlo. Ellos están viendo algunas evidencias del poder creativo de Dios y con su pequeña inteligencia, que es como un granito de arena en el universo, pretenden saber los orígenes del universo y están totalmente equivocados. Así que volvemos a comenzar este tema como hay que comenzarlos todos, con un llamado a la humildad. Tenemos que tener humildad. Cuando estudiamos la creación y los orígenes, hay que ser humildes y estar dispuestos a examinar lo que la así llamada ciencia dice sin necesidad de darle a la así llamada ciencia la capacidad filosófica, solamente la capacidad de colección de datos. Oremos para que el Señor nos dé sabiduría. Amén. Amante Dios, danos humildad primero y sabiduría después. Humildad para entender que tú eres soberano y que nos amas con pasión y no digamos cosas que nieguen ese amor y la relación contigo. Amén. No queremos ofenderte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Bien, Johnny, yo pienso que en un sentido muy real, ningún ser humano va a poder explicar el origen del universo, el origen de la vida, porque ninguno de nosotros estuvo ahí presente. Pero tenemos la revelación de Dios. Y vamos a leer en el libro de Colosenses, capítulo 1, comenzando en el versículo 15, para saber cómo fue que el universo, el mundo fue creado. Versículo 15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Johnny, hay varios relatos en la Escritura o descripciones acerca de la creación del mundo, y esta es una de ellas. Correcto. Aquí se nos dicen a nosotros cosas muy importantes. ¿Qué es lo que te llama la atención a ti de este pasaje? A mí me encanta este pasaje porque habla de mi Señor Jesús. Y estoy enamorado de Jesús. De hecho, Jesús es mi esposo. ¿No es lo que dice eso la Escritura? Somos la esposa. Yo soy la esposa de Jesús, la iglesia es la esposa de Jesús, tú eres la esposa de... Digo, si tú crees lo que dice la Biblia y aceptas que quieres estar en las bodas del Cordero, el papel que tenemos es, yo soy la esposa, todos somos la esposa y él es el esposo. Bueno. Pero regresemos al tema. Pero es que ese es el tema, Rafael. Okay. Es un asunto de relación. Okay. Esto lo que dice aquí es... ¿Pero dónde tú ves relación en ese pasaje? En el interés personal que tiene Jesús. Dice que fue hecho por él y para él. Y él lo mantiene. O sea que en el propósito original es para él, satisfacción personal, deseo personal, imaginación personal de Jesús. Y en Jesús está el Padre y el Hijo también. Porque el Espíritu es, quería decir el Padre y el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el Espíritu de Cristo. Y el Padre es el Padre de Jesús. Entonces, en Jesús está la Trinidad que quiere tener relación con nosotros. Fue hecho para Él con el propósito original de satisfacerle. Ahora, aquí hay una declaración que tal vez muchos malentienden, porque la palabra primogénito, el primogénito de la creación, Jesús, y la gente lo puede interpretar mal. ¿Qué quiere decir en este contexto que Jesús es el primogénito de la creación? Pues, a mí me parece que la palabra primogénito lo que habla es de primacía, de calidad moral, porque tenemos que recordar que Jesús, al hacerse humano, se hizo el segundo Adán. Entonces, al hablar aquí acerca de Jesús, no está hablando ontológicamente el origen de la persona de Jesús, está hablando teológicamente la persona de Jesús, al hacerse humano, es el primero entre todos los humanos, el superhumano, el primer Adán. Falló, el segundo Adán es nuestro superhumano, ahora nuestro campeón. Ahora, hay un punto también, que los primogénitos heredaban todas las cosas. Correcto. Y Jesús, se puede decir, es el que hereda, él se gana este mundo, se gana nuestros corazones, se gana a todos los redimidos. O más bien, el primer primogénito, tal como en la historia bíblica de los hijos del hermano Jacob, con Esaú y su hermanito, le vende la primogenitura a Adán, a Jesús, al comerse el arbolito, al comer del arbolito que le dijeron que no comiera. Okay. Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente pasaje que nos habla a nosotros de la creación en Génesis capítulo 20, capítulo 1, versículos 26 y el versículo 28. 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces cuando Jesús, vamos a usar el nombre de Jesús como el creador, tomando en cuenta el pasaje anterior, cuando Jesús creó al mundo, lo creó en función al ser humano. Sí. En otras palabras, cuando uno lee la descripción de la creación, uno ve que la culminación de su obra física de creación es el ser humano, que Dios preparó todo para que el ser humano, cuando naciera y caminara sobre este planeta, estaba todo listo, todo arreglado, y entonces Jesús le entrega el dominio del planeta al ser humano. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cuál era la intención allí? Yo quisiera haber estado allí. Lo que puedo entender del registro designado por Dios para hablar de estas cosas, la revelación, lo que ha sido dado para nosotros, es que el ser humano lo hace mayordomo para que cuide este planeta, para que Dios, que tiene tantas cosas que hacer y otras criaturas y otros planetas que crear, pudiera dedicar su energía y su atención a otros lugares y venir a visitar aquí con el que es imagen y semejanza suya, el ser humano, el hombre y la mujer, de cuando en cuando y de vez en vez y continuamente llevar esa relación. Pero el que diario vivir administra el mayordomo es el ser humano. La palabra que me gusta es mayordomo, Rafael. Esa es la respuesta. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, Johnny. Dios le da el dominio completo de la tierra, pero ahí no termina la historia, porque la historia nos habla a nosotros de que Dios le puso límite al ser humano. Y vamos a leer. Entonces Rafael no le dio dominio completo de la tierra, esa declaración que tragársela para atrás. Bueno, vamos, o sea, esto es una revelación progresiva, ¿no es cierto? Okay, primero le dice, someted la tierra y gobiérnala, y entonces Dios les dice lo siguiente, capítulo 2, versículos, porque hay que ir en orden. Perdóname. Capítulo 2, versículos 15. Me golpeaste duro. Al 17. Versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, Johnny, como tú bien mencionaste, Dios no le dio dominio de todo. Dios puso en el medio del huerto un árbol que yo voy a decir que no era diferente a los demás, excepto, en apariencia. Excepto, sí, en la apariencia, excepto que Dios lo designó como el árbol del conocimiento del bien y del mal y les dijo que no podían comer de él. Y entonces hay que entender el significado de esto. Sí, sí, pero Rafael, perdóname, pero hay más limitaciones que eso. También le dijo, no te comas a los leones, no te comas a las liebres, no te comas a las gallinas, porque le dijo lo que tenía que comer. Y al decirle lo que tiene que comer, y solamente decirle una cosa no coma, también le está diciendo no te comas las otras que no mencioné. ¿Cierto sí. o falso? Sí, es cierto. Entonces, es cierto. Son muchos los límites. Y además le dijo que tenía que trabajar. No te vas a quedar haciendo holgazanería, te tienes que poner a trabajar. Entonces, son muchos los límites. Ese es el punto que quería enfatizar. Sí. Ahora se me olvidó la pregunta. Bueno, la pregunta es, como aquí estamos hablando del tema del árbol, le acabamos de leer del tema sí. de ese árbol que tiene nombre. Sí. Todo lo demás, Adán y Eva le tenían que poner el nombre, pero a este le puso el nombre Dios sí. y le dijo, no lo toques, no lo comas. ¿Qué es el significado de esa prohibición? Bueno, lo que pasa es que yo tengo que insistir. Yo no veo distinción entre esa prohibición y las otras prohibiciones. Las instrucciones son un paquete. El ser humano le gusta hacer teologías efímeras. Quiero decir, coger solamente cosas mínimas. Pero cuando Dios le dice qué es lo que tiene que comer y le dice lo que tiene que hacer, le está dando una agenda de la vida entera. Y el hecho de que en la agenda le incluya no te comas de este árbol, no hace el no comer de ese árbol superior o inferior a todas las otras instrucciones. Yo les sugiero que cualquiera de las otras instrucciones que hubieran sido violadas, hubieran sido también una violación como la de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. En cierto sentido, cualquiera violación de las instrucciones de Dios indicaba violación de la moral que Dios había establecido. Bueno, eso está claro, Johnny, que si ellos hubieran matado un animal para comérselo, hubieran estado en violación, pero como eso no fue lo que sucedió, correcto, sino que el evento giró en torno al árbol que Dios le puso nombre, entonces ese es el que cobra importancia, el centro de la narrativa. No, para mí ese no es el que cobra. Es que es fisicalismo y dualismo. Para el dualista, el arbolcito que no tenemos, porque quién sabe qué es eso de un árbol de la vida, de ciencia, bien, el mal. Eso es pululante. Pero yo sé lo que es una vaca, yo sé lo que es una gallina, yo sé lo que es un pedazo de queso, yo sé lo que es una nuez y sé lo que es una fruta. Entonces, si yo hago la distinción y solo digo lo importante es el arbolito de que no se podía comer, entonces digo, todas las otras instrucciones son irrelevantes. Bueno, Johnny, pero el asunto es que la historia se fue hacia el árbol y a eso es lo que yo me quiero ir. Que Dios le puso un límite al ser humano, le puso varios límites para que no te molestes. Ya te iba a saltar de nuevo, porque los límites siguen, Rafael. Correcto, sí. No fueron introducidos los permisos para comer carne, sino hasta después del diluvio. Sí, sí, correcto, correcto. Pero tenemos que regresar al árbol. Sí, a ti porque, tú te gusta el arbolito. Porque el árbol es el que se resalta en el capítulo 3 okay. y en el capítulo 2. Y entonces, bueno, Adán y Eva, ya sabemos la historia, no tenemos que leerla, la conocemos completamente bien. Violaron eso y eso se convierte entonces en el comienzo de la caída del ser humano, que fue progresiva. Correcto. O sea, Adán y Eva no quedaron de pecadores como como somos pecadores hoy en día. Ellos eran personas, o la humanidad experimentó la caída gradual y progresiva y en aumento a través de los siglos. Por eso, y el foco, por eso te decía, si hacemos el foco solamente ese árbol, lo contrario de la obra de la redención, entonces queda anulada. La obra de la redención no es simplemente perdonar los pecados del ser humano. La obra de la redención es transformar al ser humano. Sí. Por eso es que quiero hablar de los otros elementos, porque esos otros elementos están en ese proceso de transformación. No para salvación ni para ganar impresiones a Dios. No es para impresionar a Dios. Eso es la salvación, la tenemos segura. Sino para ese proceso de restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Y lo terrible de haber comido de ese árbol y lo terrible de haber desobedecido las órdenes de Dios, lo más terrible de todo, Rafael, es que perdimos la relación de Dios cara a cara. Por supuesto, sí. Y eso apenas fue la puesta del pie dentro del otro lado de la raya que se nos dijo no cruzáramos, porque después viene el segundo pie e incursiones hasta nunca detenerse. Pero entonces vamos a ir al libro de Gálatas, capítulos 22, capítulo 5, versículos 22 y 23, para leer acerca de un tema que cobra importancia después de la caída. Versículo 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Johnny, aquí resaltamos la palabra templanza. En inglés se la traduce como self-control, dominio propio. En este contexto, ¿qué importancia tiene este tema de la templanza? Me encanta. Ahí es la continuidad de la mayordomía. La mayordomía que le dieron instrucciones a nuestros primeros padres de qué comer, qué hacer, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, en qué momento hacer esto y hacer lo otro, incluye el día de hoy lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, y eso es lo que llama el apóstol templanza. Es mayordomía del cuerpo, mayordomía de la mente, las avenidas del alma, lo que lees, lo que miras, lo que escuchas, lo que comes, lo que hueles, lo que tocas, todas estas cosas. Lo que piensas. Lo que piensas, gracias, gracias, porque ahí terminan todas esas cosas en el pensamiento. Todas estas cosas hay que tener templanza, que es mayordomía. Tanto mayoría de lo que comemos, como de lo que comemos, como de lo que pensamos. Y esto, Rafael, hay disciplina. La disciplina es el estudio de la Biblia, la oración y las buenas obras de beneficio a los demás, que es el tema que estamos tratando de la importancia de lo social. Bueno, no para salvación, Rafael, no para salvación. O hacemos estas cosas para salvarnos. Vamos a leer lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27. Dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. No sea que... Sino que... Sino que, perdón, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ok, entonces él está hablando aquí. Utiliza como a él le gusta tanto la analogía, a veces con lo militar, en esta ocasión con lo deportivo, sí. Con esa parte de los atletas, ¿no? Y las carreras, y obviamente el régimen de dedicación, de entrenamiento, de disciplina, de la forma como se alimentaban, como descansaban y dormían, y hace la analogía con la carrera cristiana. Correcto. ¿Cómo cuadra eso aquí? Pues yo, volviendo a la palabra que hemos capturado del Génesis, la mayordomía del ser humano es lo que el hermano Pablo está hablando aquí. Está hablando de que esta mayordomía implica gobernar someter, así como nos dijeron que podíamos gobernar y someter el planeta, tenemos que gobernar y someter nuestro cuerpo. Por eso nos dijeron qué comer y qué no comer, por eso nos dijeron cuándo trabajar y cuándo no trabajar, etcétera. Bien, Johnny, entonces, nosotros como cristianos somos seres caídos, pero somos también personas que tenemos un blanco, una meta que es seguir a Jesús. Amén. Que es entregarnos y seguir el ejemplo de Jesús, de servir al Señor, predicar el Evangelio, todas las cosas que... Tener la mente de Cristo. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, imitar al Señor en ese sentido, de su amor y la gracia que Él compartía con las personas. Pero entonces... tenemos el tema que tú has mencionado y que es un tema que va en toda la lección, el tema de la mayordomía, pero yo quisiera regresar al libro de Génesis y leer de nuevo el versículo 15 del capítulo 2 para señalar lo siguiente. Vale. Vamos a leer el versículo. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y cuando dice hombre aquí debemos entender que es el ser humano, no habla de... del hombre masculino, sino la palabra Adamá, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Bien, entonces, aquí tenemos que, disculpen, tenemos que pensar en dos cosas, Johnny. Antes de la caída y después de la caída. Estas palabras son antes de la caída, para que lo labrara y lo cuidara. Dios le entregó el planeta al ser humano. El ser humano... perdió el dominio del planeta por su pecado. Sí. Le pasó al diablo el dominio del planeta. Correcto. Ser el dueño del planeta. Hoy en día, sin embargo, el ser humano... Mayordomo. Príncipe, no dueño, sí, no rey. Sí. Hoy en día el ser humano desconoce estas realidades y el ser humano se cree dueño del planeta. Correcto. Y entonces este tema de cuidar y labrar está muy asociado al uso que nosotros le damos al planeta y a los recursos del planeta. Y es que, pues, el planeta tiene una gran cantidad de riquezas. Tiene gas, tiene petróleo, tiene minerales, tiene piedras preciosas, metales preciosos, animales, agua, y árboles y cada cantidad de materiales. Y esas son las cosas que el ser humano utiliza en la explotación comercial. Y entonces nosotros hemos visto, Johnny, que el ser humano utiliza el planeta con esos fines comerciales y explota el planeta. Correcto. Nosotros estamos cansados de ver imágenes de los productos del ser humano, las botellas plásticas, por ejemplo, los derrames de petróleo, la explotación de la tala. Qué triste, qué triste. De bosques. Y hemos visto evidencias de que el hombre está dañando al planeta en una forma que el planeta no se puede recuperar. El cambio climático. Tan rápidamente. Entonces, Johnny, hay una acusación que algunos autores hacen en contra de los cristianos que va en relación a su uso y al tema de que Dios va a volver a crear este planeta. Dualismo promueve eso. ¿Qué es? Pues la acusación es cierta para todos los cristianos dualistas. Todos los cristianos que dicen, esta tierra no vale nada, no importa lo que hagamos, despilfarremos aquí, porque cuando venga el Señor Jesús, esto va a consumirse en el lago de fuego y azufre. Por eso dice el Apocalipsis, el mismo que habla de la venida del Señor, y lo describe en más detalles, de una manera profética y simbólica. De todas maneras está la descripción, es el que habla, da más detalles de las bodas del Cordero, que de las cuales habló el Señor Jesús. Este libro también dice que vendrá a destruir los que destruyen la tierra. ¿Recuerdas la referencia? Correcto, sí, en Apocalipsis. Si no recuerdo ahora mismo de memoria la referencia, ahorita la podemos dar si la encuentro cuando la busque. Entonces, este Señor nuestro nos dio mayordomía de la tierra, y los adventistas del séptimo día, que somos fisicalistas, tenemos una responsabilidad doble. Todo el que es fisicalista tiene una responsabilidad doble ecológica. Correcto. Y vamos a leer la declaración de... Esta es la declaración de... oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre la mayordomía del medio ambiente. Los adventistas abogan por un estilo de vida sencillo y sano en el que la gente no entra en la rutina del consumo sin límites. La acumulación de bienes y la producción de basura se necesita, la consumación, punto, se necesita una reforma en el estilo de vida basada en el respeto por la naturaleza, la restricción del uso de los recursos humanos, la evaluación renovada de las necesidades personales y la reafirmación de la dignidad de la vida creada. Declaración oficial de los Adventistas del Séptimo Día sobre la mayordomía del medio ambiente. La pueden encontrar en la página de los Adventistas del Séptimo Día en la red. Bien, Johnny, entonces aquí se nos habla claramente acerca de nuestra responsabilidad como seres creados, hijos de Dios, y que reconocemos nuestro rol en el mundo como mayordomos, como los que cuidamos este planeta para el Señor. Este planeta es del Señor, es para Él. Correcto. Y nosotros estamos encargados en forma temporal del planeta, y ahí se nos habla acerca de la forma como utilizamos el medio ambiente, y está allí también, Johnny, el tema de los animales. Correcto. ¿Cómo se debe relacionar el cristiano con los animales? Pues, Rafael, nosotros como Adventistas del Séptimo Día, que enfatizamos el cuarto mandamiento, de manera particular tenemos que pensar en los animales, porque el cuarto mandamiento es el mandamiento ecológico, donde nos dicen, y social, los dos temas de la sí. De todo este trimestre. El tema este de ecológico y social dice allí que hay que reposar el cuarto mandamiento de una manera colectiva y social, que deje de trabajar tu empleado, el esclavo en aquel tiempo, que deje de trabajar la mujer y el hombre, los niños en la casa, todo el mundo es el ecualizador social. El cuarto mandamiento ecualiza en ese sábado semanal la sociedad y los animales, Rafael, los pone a descansar como a los hombres, ecualiza la creación de Dios entre animales y hombres haciéndolo igualito, le da el mismo privilegio. Sí, correcto, correcto. Es un ecualizador. Sí, es una educación para nosotros, ciertamente, para entender que nuestro papel como seres humanos es de protector, no de explotador, sino de protector de los animales. Encontré el texto, está en Apocalipsis, el capítulo 11 y el verso 18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Muy bien, queridos hermanos, llegamos ya al final de la lección. Los invitamos para que nos acompañen la semana que viene y Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.